es mi última canción que yo canto para ti. Quiero que recuerdes solo mi voz que una vez te hizo temblar. La última canción que yo canto para ti. Quiero que recuerdes solo mi voz que alguna vez te hizo temblar. Quiero que recuerdes mi última canción porque yo lejos de ti también escucharé. En mi corazón.